De una vez te lo aclaro, el Panda Show sin censura solamente está en Claro Música. ¿Te quedó claro? La mejor FM. Y en este martes te acompañamos a través de la radio, a través de la mejor FM en todo el país. Y también a través de la señal de Claro Música. Comunícate en este martesito, en este 28 de julio. Y haz tu bromita vía Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, @ quiero una broma. Gracias por estar con nosotros, me voy con diversión. Hola, buenas noches, ¿con quién hablo? Lupita. Hola, Lupita, ¿cómo estás, Lupita? Bien, ¿y tú? Yo muy bien, a toda máquina. ¿Y tú, Lupe? También a toda máquina. ¿Dónde me escucha la Guadalupe? Aquí, en Azcapotzalco. Ande usted, ¿cómo le fue el día de hoy, Guadalupe? Pues hay más o menos. ¿Por qué? Te escucho así como tristona, como guacaguapa acá. ¿Qué te pasa, Lupe? Lo que pasa es que mi marido... Bueno, hemos tenido como todos los matrimonios altas y bajas. No, y ahorita digas. Desde el sábado no ha llegado. ¿Y a ti qué te gusta más, las altas o bajas? ¿Y cuánto tiempo de matrimonio llevas con tu marido? 7 años. Sí, hijo, estás en el año de la crisis, man. Sí. ¿Y tú lo sigues amando o no? La neta. Sí, por eso me... estamos en unión libre. ¿Cuántos chiqui babies tienen? Dos chiqui babies, dos niñas. Qué bonito. ¿Y a quién le vas a hablar? ¿A quién le vas a hacer broma? ¿A tu esposo? A mi marido, concubino. ¿Y cómo se llama tu concubino? Sergio. ¿Y qué bromita para él? Mira, lo que pasa es que hace como un mes estábamos separados. Él se fue de la casa y me quedé aquí en la casa. Uh-huh. Entonces él decide que regresemos. Pero no sé qué me dio en ese momento y le dije que no, que porque ya había otra persona y que él se iba a hacer cargo de mis hijas y de todo. Que ¿eso le dijiste en ese momento? Sí. Pero no existía pero nadie no más. No es cierto. Ah, qué tarima, pendejo. ¿Y cómo reaccionó cuando le dijiste broma? No sé, yo dije a lo mejor así, le importo más y ya no se desatiende tanto de nosotros, no sé. ¿Y cómo reaccionó cuando le dije, sabes qué, yo no regreso contigo porque ya tengo macho que me dé para mis tunas? Pues se puso como loco. ¿Y luego? Y pues ya me dijo, bueno, entonces, pero mis hijas las voy a seguir viendo y que ahí en la casa no lo vas a meter y que no sé qué. Le dije, ese es mi problema. Pero fue nada más fácil, dije, a ver si... ya pone tantito más atención en nosotras. Pero el chiste es que si lo recibes y se vuelven a juntar. Viene a ver a las... Bueno, mira, eso fue hace... Te digo que hace 2 meses. Okay. Y entonces, ¿no han regresado como pareja, sí, pero siguen viendo a las niñas? No, ya regresamos. Ah, okay. Mira, estuvo así, yo le dije eso, pero quería hacerle la broma. Nunca entró mi... Bueno, entraba mi llamada, pero nunca... colgaba yo, se me cortaba la llamada y quizá... Entonces, pues ahorita desde el sábado no ha llegado. Él es, trabaja, es, contratista. Okay, ¿y no ha llegado desde el sábado? No ha llegado, ¿tú crees? ¿Y con qué pretexto? Pues que trabaja siempre lo mismo que trabaja, que no tiene tiempo. Y entonces mi broma es que pues ya me fui con el otro, que tú te hagas pasar por el otro y que te vas a hacer cargo de las niñas. O sea, yo le voy a echar el relajo, ¿no? Okay. Y entonces le vas a decir, a ver, Sergio, solamente hablo para informarte que ya no me vas a encontrar en la casa. Para que ya venga a traer sus cosas, porque aquí tiene cosas de trabajo. No, espérate, ah, bueno. Papá, espérate. Ajá. Porque obviamente va a desconocer el número. Sí, entonces le va dices, a decir que estoy hablando de su casa del otro. Espérate, babá, espérate, que todavía no acabo, espérate. Ah, ok. O sea, le vas a decir, hablo solamente para informarte que ya no estoy en la casa. Ajá. Ya me salí. ¿Cómo se llaman las niñas? ¿Y qué edad tiene? Es Giovanna, de 4 años. Ajá. Y Jimena, de 3 meses. Ok, le dices, Giovanna y Jimena están conmigo. Yo no soy ninguna, como le quieras decir, ninguna mensa. Desde el sábado no estás. Y tú ya sabías que existía alguien más en mi vida. Uh-huh. Estoy con... ¿Cómo quieres ponerme? Edgar. Ok. Estoy con Edgar. Ya voy a vivir con él. Él me está apoyando y va a mantener a Giovanna y a Jimena. Así que quiero decirte que tus cosas se quedaron ahí en la pocilga donde me tenías y ya no vas a ver ni a tus hijas, ni, y aquí está Edgar conmigo. Yo voy a estar atrás diciéndote cosas y en su momento vemos en qué momento entro. ¿Te parece? Ah, okay. ¿Lista, chancluda? ¿Estás segura de la broma? Sí. Oye, no puedo decirte, lo comunico para que tú hables con él y a ver cómo quedas con la... Por eso, sí, yo voy a estar atrás molestando. Ajá, okay. Y de seguro él va a decir solito, pásame ese hijo de Calimán, entonces ahí es con otro. Voy a tratar de que él pida hablar conmigo, ¿ok? Marco, en este instante... Sí, sale bien, me regalas. Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Andrea Escalona. Muchos saludos y muchos besos a mi show favorito, el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Lo mejor. Bromas. Excelente. Sí. ¿Qué dijiste? Que me regales un Panda Cell. Muy sencillo, Lupita. Entra a telcel.com y cámara, cómpralo. Bueno. Sergio. ¿Sí? Habla Lupe. Bueno. ¿Sí me escuchas? Sí. Oye, ¿por qué no has llegado? ¿Cómo que no he llegado? Porque no he podido ir ahorita. Ah, órale. Oye, yo ya estoy harta, ya me cansé de estarte esperando, de... Ya mejor es que... Mira, yo ahorita estoy con Edgar, yo ya me junté con Edgar. ¿Con quién? Ves que te comenté que había otra persona y que él se iba a hacer cargo de las niñas y de mí. ¿Quieres invitar para tu cafecito? Y ahorita, espérame. Y ahorita yo ya no estoy allá. Mis cosas se quedaron allá. Yo ya me traje a las niñas, ya estoy viviendo aquí también. Allá, si quieres ir por tus cosas, ve por tus cosas. Él se va a hacer cargo de mis hijas. Yo ya te lo había yo dicho, entonces yo ya me harté de ser plato de segunda mesa. No, Giovanita, ¿sí me estás escuchando? Deja ahí eso, bebé. ¿Sí me estás escuchando? Qué mala onda, y exactamente hoy iba para allá, pero bueno. Ah, sí, por eso sabía que ibas a venir, por eso te estoy hablando, para que no... Y no digas que soy allí. Mala onda y no te avisé. Mira, yo ya te estuve esperando. Espérate, ahorita voy para allá. Espero que no esté metido ahí, y una vez te lo digo. No, yo ya te dije, estoy aquí en su casa, ¿ves? Jime, mira, mi amor, Jime, ten esto, juega con esto. Yo ya te dije, ¿por qué no creas que te voy a estar esperando toda la vida? Bebé, precioso, y voy a hacer plato de segunda mesa. Yo te lo dije y te lo dije bien claro. Él, ya desde cuando me estaba diciendo, pero... Mira. A ver, yo ¿desde cuándo? Espérame. Dime que desde cuándo yo lo tenía. Mira, qué bonito. Espérame. O sea, no me salgas con pendejadas ahorita. Mira, espérate. No me hables así. Bueno, ya. ¿Sí? De hecho, yo ya está te lo había dicho. Espérate, déjame hablar. Si ya te juntaste, ¿por qué no me hablas? Déjame terminar de hablar. Ya. No quiero saber. Ya, punto. Por eso. Ya te juntaste, qué bien, ya. Mira, ya. Olvida todo, exactamente, olvida todo lo que te iba a decir hoy. Ya. Ajá. Digo, la otra semana me di cuenta de muchas cosas, sabía que... Ya, pero eso ya. Ya. Sí, yo te lo demostré y te lo dije bien, claro. Ya. Pero te olvidas, ni siquiera... Espérate. Ni siquiera una llamada ni nada, o sea, ni siquiera... Pues sí, como el plato de segunda mesa, por eso. Espérate, exactamente. ¿Sí? Suena padre, ya, ¿verdad? Se acabó todo lo que ya... Lo que te iba a decir, lo que te había dicho, cómo... Ay, mira, ya. Siempre me traes así. Pero ya, ver, mira, ya. Ver, yo mira, de hecho él sabe y ahorita aquí. Lupe, tranquila, no te exaltes, mi amor, tranquila. Tranquila, no vale la pena. ¿Qué? No sabes que se perdió ese imbécil. Poca madre todavía. Mira, espérate, él sabe bien que yo te amo. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir ya? Mira, ya. Olvida todo ya. Él está aquí y ya le dije que te amo a ti, pero él me dice que él va a hacer todo lo posible por ganar. Está bien. Llámame ya. Eso es lo de menos. A ver, ¿cómo es? ¿Eh? Por eso. Qué bien que te hayas encontrado. Qué bien que estás feliz. O sea, ya. Pues qué otra cosa te queda, ¿verdad? Porque yo soy plato de segunda mesa. No, te digas eso, Guadalupe, plato momento, de segunda mesa no es. Yo en su momento te demostré todo, pero mira ya. Ay, mira, ahorita no me has demostrado nada, nada más. Mira, desde el sábado no has llegado. Pero bueno, hoy pensé que iba a llegar. Pues sí, hasta hoy. Iba a estar. No. Por eso ahorita te estoy avisando. Bueno, por ya. Eso ahorita esperando a ti, porque dije, a lo mejor viene en el día. El señor nunca se apareció. ¿Y qué dijiste? ¿Para que no me encuentre aquí con el otro? No, porque no ya, estoy allá. Mira, qué poca madre. De que si no me hables así, sí, bájale. Entonces ya no hay nada que hablar. Por eso. ¿Sale? Si me vas a hablar, pero vamos a hablar bien. Ya es tu vida. ¿Ya lo respeto? Ya. Mira, dile ese respeto, pendejo, si está ahí, sí. Dile que chingue a su madre. Mira, no ofendas. Ya te dije. Por eso, ya te dije, güey, si vas a hablar, va a hablar bien. ¿Y qué? Ah, ¿ahora quieres que yo hable con él? No, yo no te estoy pidiendo que hables entonces, con mira, él. Entonces, mira, ahórrate tu crédito, si estás hablando de su celular, ven, ahórrate, ya, ahórrate eso. ¿Quién quiere hablar con un hombre? Pásamelo, Lupe, pásamelo. Pásamelo. ¿Qué te pasa, imbécil? Sí, hasta calladito te quedas, ¿verdad? Mira, imbécil. Pinche idiota, no te conozco. Ojalá bájale. Y no te tope, cabrón. Bájale de bolitas, mira. Con mi vieja y con mis hijas no te metes, animal. ¿Tus hijas? Claro, porque yo de menos sí les voy a dar de tragar, ¿cómo ves? Ve cómo las tienes. Estás bien pendejo, güey. Pero bueno. Como quieras, pero me quedo. Pero me quedo con mi familia. Y tú quédate bien. Como quieras. Albañilito. Lo que eres. Pendejo, ojalá. Te dejo. ¿Qué esperas eso? ¿Eh? Y con tu vieja o exvieja me emparejo. ¿Cómo ves? Pero no tengo ni nada que hablar contigo, idiota. ¿Sí? Y después de esta llamada con Guadalupe, jamás tienes que ver con ella. Así que te la pongo en el teléfono. Sí, como quieras, madre. Como me quieras, pero con esposa y con hijos. ¿Cómo ves? Órale, ¿eh? Pues. Adelante, ojalá y no te topes, güey. Porque vas a ver de qué soy capaz. ¿De qué eres capaz? De... Bueno, ahí después te... De echar puros tabiques, eso es de lo que eres capaz, nada más. Y no de mantener una familia, ¿cómo ves? Después vas a saber de qué soy capaz. No, Joanita, deja ahí, mi amor, ahorita jugamos, deja ahí. Dale. Estoy jugando con mi hija, así que... No tengo nada que... Está bien, no tengo nada que hablar contigo. Dale. Ten, Guadalupe. Ya te dije. Pedro que ladra, no, un perro que ladra, no muerde. Chinga tu madre, güey, o sea, ya. De verdad, no le tengas miedo, perro que ladra, no muerde. Me mentó la madre. No me vas a dejar sola, al final. Oye, ¿tú que conoces a tu viejo, ¿qué crees que esté pensando? Creo que ya me fui. Ok, pero pues vamos a rematar la broma. Vamos a rematar la broma. Y qué casualidad cuando te dice, ay, no, hoy pensaba ir a la casa, o sea, ajá. No manches. Oye, pero espérate. Tú vives en Azcapotzalco, según me dices. Ajá. ¿Y él dónde está trabajando? ¿En él, algún municipio? Él anda de arriba para abajo. O sea, mira, no es albañil, él es contratista de pisos. Pero espérate, mi pregunta es, ¿está trabajando fuera de la ciudad? Así es. ¿Está en algún estado de la República? Sí, está, y creo que está ¿En dónde? Zacatecas. Pues con razón no llega a tu casa. Sí, o sea, yo también luego me pongo a pensar y digo, pues qué leche. Ya si me pone los cuernos, ya ni modo, no lo veo. Pues sí, ¿verdad? Pues eso que ni qué. Mira, cuando llegue a tu casa es muy sencillo, Lupe. ¿A ti te gustaría saber en un momento dado cuando tu marido se va a una temporada larga de 3, 4, 5, 6, 1, 2 semanas? ¿Te gustaría saber si tu marido te es infiel? Sí. Pues muy sencillo. Hazle la prueba de la jícara. ¿Cuál es? Ay, no me digas que no sabes cuál es la prueba de la jícara. No. Muy sencillo, o sea, y bueno, ahí tú vas a saber si tu marido te es infiel o no. ¿Cuál es esa? Pues dime cuál es esa. Mira, solamente pones un pocillito de agua, ¿ok? Tibia, para que no sienta feo y se le arruga. Ok, entonces es muy sencillo. A ver, tú dime. Cuando un producto, hablemos de un huevo, ¿ok? De un producto de gallina, de un blanquillo. Ok, lo tienes lleno, ¿ok? ¿Tú compras huevos o no? Sí, okay. Todo ¿tú compras mundo. Bueno, no todo mundo, porque no, hay gente que no come huevo, mija. Ah, okay. Uno en mí. Ok, entonces a ver, tú tienes un blanquillo, un huevo, ¿ok? Y lo tienes en una vasijita y lo pones 3/4 de agua. Y lo sueltas el huevo, ¿qué va a pasar? Se va a hundir, ¿estás de acuerdo? Porque el huevo está lleno, tiene la clara y la yema dentro. Tú supongamos, tú haces un experimento, haces un hoyito al huevito, ok, un pequeño, le vacías la clara y la yema y después lo tapas con un pedazo de Durex, ese pequeño orificio, y lo vuelves a vertir en el vaso o en el recipiente de agua. ¿Qué va a pasar con ese huevo? No se va a bajar. Exactamente, va a flotar. Es exactamente lo mismo. Cuando llegue tu viejo de viaje, le dice, a ver, papá, ábrete, patasqueña. Agarras un pocillito, ¿ok? Pero por eso te recomiendo agua tibia para que no le haga ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ok, entonces tú le acercas el pocillito. Si aquello se sume, ¿qué va a pasar? Pues que está lleno. ¿Qué? Exactamente. ¿Y qué va a pasar si lo que te pertenece flota? Pues que está vacío. ¿Ya entendiste, Guadalupe, sí, lo que tienes que hacer? No, pues eso ya, bueno. Yo sí no lo entendía. No, yo pensé que no era real. Fíjate, yo cuando era chamaco, y bueno, saludo a mi jefa que bueno, pues se llama igual que tú. Fíjate que yo de repente veía que mi jefa le estaba haciendo a mi jefe la prueba de la base. Dice, ¿por qué? Yo pensé que mi jefa era pues muy dedicada a mi jefe y de repente le sobaba los pies y dije, ay, pues le está haciendo un lavadito de tanatito, está padre. ¡Pero no! Tú creces en la vida y te das cuenta que realmente estaba haciendo un experimento. ¿Sí me entiendes? Sí, entiendo. Es muy sencillo. Vámonos a la broma. Lupe, ¿empiezas tú o empiezo yo? Mande. Empiezo yo para decirle que por qué me colgó. Tú dices que tú rematas la broma, se la va a hacer de jamón porque le cuelga. Dile no, que jamás. No, no. Yo ahorita le voy a decir y ya te lo comunico. Oh, oye, bueno, pero dile, no, digo, vamos a ver, porque se ve que no quiere hablar mucho con el mentado Edgar. Ah, o sea, yo hice mi chamba, creo que aquí lo importante es lo tuyo. Dile que ya no estás, que sus cosas están en la casa donde vivías y que se olvide de Giovanna y de Jimena, porque realmente ya has encontrado un verdadero hombre que va a jugar el papel de padre, que es lo que nunca han tenido tus hijas. Con eso le vas a dar una partida de cara. ¿Okay? Y después ya cuando termine le das un consejo bueno. Yo un consejo a tu marido. Que ya no me abandone tanto y todo eso. ¿Cómo no, no, tú no, no, espérate, yo aquí hago bromas, yo no doy consejos. Ay, pero cuando terminan ya das un consejo. Bueno, ya, concéntrate, las bromas en la mejor y en Claro Música. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos Los Caminantes y te invitamos a escuchar el Panda Show Internacional, que está chulo, chulo, chulo. Las bromas en el Panda Show. Claro Música. La mejor FM. Bromas. Recuerda, cuando llegues y llega hoy la prueba de la jícara, no te va a funcionar, te va a funcionar. Qué bien. Bueno, ¿por qué cuelga? Estoy hablando bien contigo y cuelga. Por eso, ya no tenemos nada que hablar, flaca. Por eso, pero mira, mira, te estoy, mira, me, está, este Edgar, mira, me dio el teléfono, mira, para que habláramos tú y yo. Espérate, dice que con él no tienes nada que hablar. Pues por para eso, que habláramos tú y yo, espérate, te cuelga. Mira, mira, discúlpame por ponerme así, pero una cosa es que nosotros no hemos terminado y una cosa es de que quieres meter a otra persona. Mira, no lo conozco. Si es como tú me dices, está bien. Mira, qué bien. Y digo, yo te lo dije algún día. Está muy bien. Creo que eres una, ya te lo dije, una mujer súper encantadora. Fuiste hasta ahorita para mí. Eras lo mejor que me había pasado. ¿Sí? Pues sí, pero tú... Mira, espera. Mira, yo lo que te... Espera. Mira, yo lo que te pedí... Por eso... Te pero pedí no tengo... que nos dieras más tiempo. O sea, espérate, sí, ya sé que espérate. Tu trabajo. Yo lo sé. ¿Me has preguntado dónde estoy ahorita? No, pero... No sabías. Yo te lo dije y te lo expliqué. Voy a andar en Puebla y voy a andar en Cuautitlán. Te dije, una obra me la van a dar, la de Puebla. ¿Sí? La otra obra la tengo en Cuautitlán. Están trabajando de noche y eso tú lo sabías. ¿Sí? Sí, pero yo te lo pedí de mil maneras ahora que regresamos. ¿Qué te dije? Por eso. Dedícanos más tiempo. O sea, si se mancha ese albañil, me dices, mi amor, aquí estoy. Ay, mira, mejor otro día hablamos de cuando... No, de una vez, porque de una vez hay que terminar esto. Pues ya está terminado. ¿Sí? Por eso, pero yo nada más te quiero avisar que ya entonces me olvido y entonces ya no vas a ver a tus hijas, ya aquí muere todo. Yo lo que quería yo era que les diera, que tuvieran tus hijas, yo te lo dije bien claro, que tuvieran tus hijas el apoyo moral. Espérate, ¿por qué crees que estoy haciendo todo? Espérate, antes de que me quieras decir, si me valiera gorro todo, después de que me quede trabajo, pues me vale, no tengo trabajo y punto. Sí, pero siempre tu trabajo y siempre tu trabajo. Tú sabes que hasta ahorita he hecho todo lo que está en mis manos. A lo mejor no les he dado todo, pero no las he dejado tampoco. Por eso, Giovanna, pero yo te lo dije, claro. Hay otra persona que me brinda techo, me brinda comida y me brinda estar conmigo en las buenas y en las malas. Entonces, él va a ser un padre para mis hijas, él sí las va a apoyar moralmente, les va a dar cariño, amor. O sea, yo te lo dije y te lo dije bien claro, contigo ya no quiero estar peleando. Entonces yo lo que quiero para mis hijas que crezcan alegres. Mira, o sea, como todo. Regrésate a la casa y al rato hablamos. O ya no hay vuelta de hoja. ¿Cómo me voy a regresar? Bueno, está bien. Mira, habla tú con él y... Mira, y espérate. Yo creo que tengo que hablar contigo. Nada más. Mira, ahorita ya desde el domingo me vine para acá. Entonces, pues ya me quedé con él y pues la verdad, pues él me atiende mejor que tú. Está bien, no me des explicaciones. Está muy bien. De hecho, ahorita estaba a punto de mandarte un mensaje donde digo... Díselo de frente, mi amor. Dile que soy mejor en la cama que él. Díselo. Aparte, ni te atiende, ¿no? ¿Qué me ibas a decir en el mensaje? Nada, olvídalo ya. Por eso. Entonces, ¿sabes qué? Aquí se murió todo, aquí murió todo. Tus hijas ya no las vas a ver. Ahí vas a sacar tus cosas. ¿Cómo voy a entrar? Y que no te busque, ni a ti ni a las niñas. Yo ya le entregué a la señora las dos. ¿Y cómo localizo yo a la señora de ahí? ¿Qué? ¿Cómo localizo yo a la señora de ahí? Ay, pues en su casa. ¿En su casa? ¿Supiera dónde? Si supiera dónde vive. Pues porque no está, o sea, porque nos abandonas. Mira, fíjate, ni eso sabes. Está bien que dices tú que de tu trabajo comemos, de tu trabajo todo, pero pues también no nos eches a la calle de la amargura. Bueno, está muy bien. ¿Sale? Ok, acepto tu... Está bien, te acepto todo lo que tú me digas. La regué. Está bien, no tengo palabras ya para decirte nada. Ajá. Cuando termines con él, pásame. Dices tú que me regrese a la casa. ¿Qué me voy a regresar? ¿A seguir la misma vida? ¿Te está pidiendo que te regreses? Sí. ¿Qué tipo tan tonto? Tal, pues yo creo que no hay nada que hablar. Oye, te lo comunico y a ver si no. Te comunico. No, ya no tengo nada que hablar. Sí, mi amor, Ve con la niña, está en otra pieza. Sí, mi amor. También te amo. Bueno. Sí. Albañil. Hablemos. ¿Sabes que ya no tengo nada que hablar? Hablemos. Nada, nada. ¿Por qué es la última conversación entre tú y yo? Hablemos. Ajá. Y las reglas las pongo yo. Dime qué quieres hablar. Que no busques a mis hijas, porque a partir de eso a mis hijas. Ajá. Ni a mi mujer. Ajá. Lo que sí te digo que en pocas semanas nos vamos a ir de esta ciudad. Ajá. Y nos vamos a mudar a otra. Y de verdad, porque hay un Dios. Ajá. Hay un Dios. A ver, nada más dime qué es exactamente lo que me quieres decir. Que no las busques más. Y que de esto tú tuviste la culpa, maestro. Ajá. Yo nada más quiero decirte que yo no te quité nada. ¿Cómo? ¿Tú? Yo no te quité nada. ¿Tú con tus actos y actitudes? Uh-huh. Arrojaste a ella a mis brazos. Ajá. Eso es todo. ¿Algo que quieras decir tú? Eso lo dices tú, ¿quién lo dice? Pues claro. ¿Y ella? ¿No te das cuenta que siempre he estado necesitada de que alguien la escuche y de amor y de cariño? ¿No te das cuenta? ¿No te diste cuenta? Hablemos de hombres. Y ya dime cómo sigue el Panda Show, porque ya le prendiste el radio. ¡A toda máquina! Le prendiste al radio al final, baboso. Lupe, ahí está tu viejo. Al Sergio le te sudó, ¿verdad? Te quedaste hasta sin saliva, ¿verdad, Sergio? Ándele, condenado. Bueno. La que te tenía guardadita tu señora. Adelante, Lupe, ahí está Sergio. Amor. ¿Qué pasó? Bueno. ¿Qué pasó? Esto te lo hice para demostrarte que te quiero mucho y para que veas que no te voy a cambiar por nadie, aunque me abandones. Nada. ¿Eh? Oye, ¿en verdad por eso lo hiciste? ¿Eh? Yo tenía entendido todo lo contrario. ¿Cómo? Que esta broma se le hiciste para que se dé cuenta que realmente bueno, lo necesitas, sí. Que estás mucho tiempo sola y que realmente esto sí, puede llegar sí, a pasar. Sí. Porque recuerda el dicho, Sergio, el que tiene casa y el que tenga tienda, que la tienda. Ya se lo dije. Porque realmente Lupe nos platicó que pues se siente muy sola. ¿Qué opinas de la broma que te hizo tu señora? Uy, me puso los pelos de punta. Ah, yo pensé que otra cosa te había puesto en la boca. Dije, ah, sí. Oye, me estaba platicando que ahora que llegues te va a hacer la prueba de la jícara, así que cuidado. Yo espero que realmente te hayas portado bien. Sergio, contéstame con esta broma. ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? Las manos. Las manos. Hace rato sí querías mucha explicación y por qué, y vete a la casa y vete, ya no dices nada, condenada. Y hasta tu actitud es otra. Lupe, ¿qué le dices a tu marido? Que me perdones por esta pequeña broma. Y a ver si ya nos pones un poco más de atención. Claro que sí. Esta broma la hizo con un objetivo y creo que ojalá puedas asimilar, Sergio, estaría muy bien si realmente amas a tu esposa y quieres a tus hijos. Este no es una simple broma o solamente para pasar un rato. Atrás trae un mensaje muy, muy grande en el cual tu esposa está reclamando lo detrás. Sí, estoy de acuerdo contigo, estás en una etapa productiva, tienes que chambear, trabajar es igual a tener dinero y, bueno, obviamente llevar comida a la mesa de tu familia. Pero en la vida todo hay que ponerlo en un balance, Sergio. Uh-huh. Y ponte a ver si realmente vale la pena todo lo que estás haciendo. Porque estás ganando mucho en un lado, pero estás perdiendo todo en otro. Y ojalá puedas analizarlo y pensarlo. Y bueno, la decisión está en tus manos. Bueno, gracias. ¡Nos vemos, Sergio! ¡Hasta luego! ¡Échale ganas! ¡Lupe! Sí. La prueba de la jícara, ¿eh? No se te olvide. Sí. Dime cómo sigue el Panda Show. A toda máquina. El Panda quiere con tu tía.

herramienta perfecta para hacer la tarea, especialmente la de matemáticas, la cual me encanta realizar. Gracias a esto he aprendido que 2 por 2 es igual a 7 y 5 más 10 es igual a 26. Lo sé, soy genial, no tiene que felicitarme porque ya lo hicieron Pitágoras y Descartes. De hecho, reencarnaron solo para eso. Y les dije que no se impacten, que mejor se descarguen Claro Música y dejen de perder el tiempo en eso de las matemáticas y se enfoquen en lo realmente importante en esta vida, que es comer helado de Choco Chips y oír el Panda Show. Teclea desde la Ciudad de México. 5 Pandita es gratis. La mejor. Listo contigo en este 28 de julio a través de La Mejor. Por cierto, saludos a toda la gente en Cuernavaca, en Ensenada, en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Mexicali, en Monterrey, en Nogales, en Puerto Vallarta, en Tampico, en Tijuana, en Veracruz. Por todo México, definitivamente La Mejor está contigo y también a través de la señal de Claro Música en América Latina, 01800-726-3482, 01800-PENDITA. Desde los Estados Unidos, 1-855-2611-804. Estoy en Pachuca, Hidalgo. Ahí está Mauricio. Hola, Mauricio. ¿Cómo estás, carnal? ¿Qué haces? Pues aquí nada más para hacerle una bromita a mi esposa. Órale, Mauricio. ¿A qué te dedicas, Mauricio? ¿Te acuerdas que una vez me la reflejaste que me fuera con mis motitos? No, no me acuerdo. ¿Cuándo fue eso tú? ¿No te acuerdas? No, ¿cuándo? Ya tiene un buen rato, como 3 meses, que me hizo una bromita mi esposa. Y es la misma que se la vamos a regresar. Ándale, le vas a regresar una broma. Ella te hizo una broma hace 3 meses. Sí. ¿Y de qué te hizo la broma? ¿Cómo se llama tu esposa? Se llama Marilín, que dijiste que le olía pescado. Marilín, ¿cómo no con ese nombre? Oye, ¿y qué broma te hizo Marilín, Mauricio? Que se iba a ir con su tío. ¿Y estuvo buena o no? Que no recuerdo. Pues no, porque yo sí reconozco tu voz, pandita. Ah, órale. Y bueno, ¿y qué broma quieres hacerle a tu esposa? Pues mira, pues es algo celosa. Y pues sí, por cualquier cosita se enoja, ve algo mal y con eso se enoja. Entonces pues vamos a darle un escarmientito para que a ver si ya piensa bien las cosas. Órale, platícame, ¿qué tienes pensado para poderle hacer una bromita a tu esposa en el Panda Show? Pues decirle que pues ya no quiero estar con ella, porque pues hemos tenido muchos problemas. Lo que pasa es que yo la recibí con una pequeña, una niña. Ajá. Y pues ahora sí que no es mi hija, ¿verdad? Y luego surgen problemas por eso de que pues yo luego no estoy conforme, que no me hace caso o así, y pues no le gusta que la regañe. ¿Y cuánto tiempo llevan juntos Marilín y tú, Mauricio? Vamos a cumplir 2 años. Apenas. Ah, poquito. Oye, ¿y no tienen hijos ustedes? Sí, por eso sí, yo tengo un pequeño con ella de 11 meses. Ah, está bien chiquillo. Entonces tienes a tu hija putativa y a tu pequeño de 11 meses. Okay. Entonces prácticamente le vas a terminar la relación. ¿Cuál va a ser el argumento por el cual vas a terminar con Marilín, Mauricio? Ah, pues el argumento va a ser de que porque ya conocí a otra persona y así, que sí me comprende y que pues me dijo que sí me iba a aceptar con mi hijo. ¿Cómo vas a justificar el número? Porque pues sabe, ella sabe tu número, ¿no? Sí, pues le voy a decir que le estoy marcando desde el número de ella. Bueno, va a ser un reto grande. Vamos a ver qué pasa en directo desde el Panda Call Center. Las bromas están en tu show. Panda, panda, panda show. El panda que se expanda, o sea que se extienda. Mucha suerte para ustedes. Les desea el maravilloso y único en el mundo. Loco Valdés. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Bromas. Bueno. Hola, ¿qué haces? ¿Qué pasó? ¿Qué haces? Ah, estoy aquí en la casa. Órale, pues. ¿Y luego por qué me aparece así tu número? Porque me prestaron ese teléfono. ¿Por qué? Porque quería hablar contigo. ¿Qué pasó? Pues estas veces que hemos estado peleando. Uh-huh. Y ya peleamos hoy también. Sí. Y pues solo para decirte que pues yo ya no me siento bien y pues yo sé que a lo mejor tú te vas a sentir mal, pero pues ya no creo regresar el día de hoy. ¿Por qué? Porque pues ya no me siento bien. ¿Qué? Y además pues ya te molesta todo, que por que ando de coqueto, por cualquier cosa te enojas. Okay. Me tienes muy descuidado, me descuidas, ya no me vas a desayunar luego. Ya no te veo con ganas, luego ya no te quieres ni bañar, Luego ya que vuelen las patas. Siempre me dice lo de Fanny, que por qué la regaño, todo eso. ¿Sí? Y luego por todo me reclamas. Y si es por eso que dices que tengo otra persona, pues te lo tengo que decir, ¿no? Siempre, como me dijiste tú, mientras no seas sincero, ya es mejor decirte las cosas. Entonces acabo de conocer a una persona y pues ya le platiqué y todo. Y pues te me dijo que sí, que no había problema, que me aceptaba con Braya. Está bien. Te hablo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me dices nada? No, respeto tu decisión. Por eso mismo también te dijo, ¿por qué nunca me dices nada? Pues está bien. ¿Qué quieres que te diga? Obligarte, pues. No, pues. Sí. Pues está bien, no te preocupes. Sí, no es de que me obligues, pero pues cuida a tu persona. Pues está bien que la tengas y pues que seas feliz, a fin de cuentas, ¿no? Nada más pues me voy a llevar a mi hijo porque pues ella me aceptó con mi hijo y pues yo tenía un hijo y pues sí me va a aceptar. No, mi hijo no. Te puedes quedar todo, pero menos a mi hijo, porque mi hijo yo no quiero que sufra así como lo tienes, así como tienes a Fanny. No, yo quiero, yo no quiero que mi hijo sufra, quiero que esté bien. Sé feliz con ella y déjame a mi hijo, nadie. Además tú tienes y además tú tienes a tu mugrosita. Está bien. Está bien que pienses así, sale y te dejo y que seas muy feliz. Sí, ¿vale? Tú también. Pero ¿por qué nada más me dices eso, a ver? ¿Ya ves cómo no te importa que me decías tú que me querías y que pues tanto? Sí, yo te amo. Tú, sí, sabes, a la vez. Tú sabes cómo te amo y me vale que seas así, pero ya no puedo hacer nada. Tú quieres hacer otra vida, pues adelante. Es que esto no es de amor ni nada de eso. Te tienes que bañar, antes nos bañábamos y ahora ya no. Ya no te arreglas, ando toda mugrosa. No me arreglo porque te no vas, te voy a estar bien contigo. ¿Qué, por qué? A ver, pero ¿por qué conmigo? Tú te enojas cuando yo me arreglo, que porque ya dices que ando de cabrón. Piensa lo que quieras y piensa lo que quieras de mí. Pues tú piensa lo que quieras de mí, así como siempre lo has pensado. Que ando de cabrón, que esto, que el otro. Pero pues ahora ya fue el día de serte sincero, como así me conociste, una persona sincera, así te lo estoy diciendo ahí con toda la sinceridad del mundo. Está bien que seas muy feliz. Si ya no lo eres conmigo, pues que lo seas con otra persona. Te hablo, no te pones a pensar que cuando quieras hacer el amor, por eso ya no quiero, porque no te bañas. Me da como que asquito. Está bien, piensa lo que quieras. Yo me siento bien como soy, como... Y eso te lo digo de amigos, para que pues tengas higiene y todo eso y te consigas a otro y ya. Pues ponte arreglado para que no te sientas mal, no te sientas sola. Está bien, piensa lo que quieras. Yo no necesito de otro pendejo para ser feliz. Con mis hijos soy suficiente feliz. Y yo al rato voy por las cosas, no, eso no me importa. Nada más voy por mi hijo y ya, es lo único, y no quiero estar discutiendo. No, y el ratito voy a ir por mi hijo. No te preocupes, vienes por tus cosas porque es lo único que tienes. Dale, y cuando ya te vea después, pues también te lavas la boca. Sí, tú también. Para que no huelas mal. Sí, tú también. Sí, yo no me lo lavaba porque tú te enojabas, que quién sabe quién iba a besar. Pues piensa, mira, piensa lo que quieras, ¿vale? Yo no voy a pelear. Yo tampoco. Solamente pues te quería decir eso con toda la sinceridad del mundo. Pero está bien. Claro, y además pues esta persona pues sí es higiénica y pues va a traer bien a mi hijo. Lo va a traer bañadito. Pues que te bañe a ti, que te bañe a ti ya. Sí, también creo que me va a bañar a mí para estar limpio. Pues está bien. No me chilles, porque así no vamos a arreglar nada si es que quieres arreglar las cosas. Claro, de amigo se lo digo, así como siempre lo fui para ti. Piensa lo que quieras. Pues esto no es de pensarse, eso es de hacerse. Pues hazlo, te vas a sentir bien, hazlo, ¿vale? Bien, que voy a estar limpio y pues Brian también. Haz lo que quieras, que te bañe a ti, chinga. Sí, que me bañe, te digo a ti también que te bañe. Sí, está bien, un rato vienes por tus cosas y ya. No, pues ya nomás me importa la cosa, me importa mi hijo, ¿eh? Y no quiero que me estés insultando y que grites y que le hables a tu mamá, a tu papá, quién sabe lo que al hermano, ni nada. Es lo único que te voy a pedir. No, pues yo no quiero que vengas entonces y ya. Ahora entiendo por qué el papá de Fanny te dejó. Ahora sí. Me vale madre. No tenía razón. A mí me vale. Que me iba a dar cuenta después. Está bien, creen pendejadas que no valen para mi madre. Créelo. Andas toda peluda, cochina, apestosa. Ya. Déjame estar insultando. A final de cuentas, yo. Es mi vida. Ya me cansé de todo. Ya me cansé que todos me traten como quieran. No sabes cómo me arrepiento, de veras. Ahorita que vaya por mi hijo, te voy a llevar un jabón, un champú y un gotillo. Se lo lleves a tu mamá. Sí, mi mamá creo que lo va a cuidar bien con mi pareja. Lo van a cuidar muy bien. No seas chillona. ¿Por qué siempre chillas? Así soy, que no te importe. ¿Y también eres peluda? Que te valga. ¿Que me valga qué? Carlos, ahí voy para allá, ¿eh? Ajá. Nada más alto voy a pasar por mi hijo. Ajá. ¿Sí? ¿Ajá qué? Sí me encuentro. Carlos. Pues sí me encuentras, ya te dije. Sí, y cuando te vea... ¿Qué? Y cuando te vea en la casa y que vaya por mi hijo, solo quiero que me digas cómo soy el Panda Show, porque esto es una broma. ¡Toda máquina! ¿Qué onda, Marilyn? ¿Estás en las bromas del Panda Show? Oye, ¿neta no te bañas, Marilyn? ¿No te bañas? Vieja cochina, hasta a mí me dio asquito. Oye, Marilyn, me comentaba tu esposo Mauricio que hace 3 meses más o menos tú intentaste hacer una bromita. Ah, sí. ¿Y qué pasó? No sé. ¿No sabes? Bueno, pasó el tiempo, te la guardó y te la regresó. Oye, ¿pero por qué estabas llorando, Marilyn? A ver, platícame, ¿por qué lloras? ¿Porque se iba a separar de ti o por lo cochina? No, a ver, no me gusta que me diga eso. ¿No te gusta que te diga que no te bañes? No, eso no. Oye, pero no te bañas porque tú dijiste claramente, no me baño porque a ti no te gusta. Eso lo mencionaste tú. Pues sí, porque tiene el ojo. ¿Y cada cuándo te bañas entonces? Con él me baño nada más. ¿Te bañas con él? ¡Qué padre! ¿Y cada cuándo se bañan? Pues cada tercer día. ¡Fuchi! O sea que si él no se baña, ¿tú no te bañas? No. ¿Y por qué no? No sé. ¿No, no te llevas bien con el agua y el jabón? Oye, Marilyn, ¿y los dientes cada cuándo te los lavas? Eso sí me los lavo del diario. ¿Del diario? ¿Cuántas veces? Cada tres veces al día. Okay. ¿Y el uyuyuy cada cuándo te lo lavas? Pues ese sí. ¿Ese sí qué? Cada tercer día cuando él me lo lava. Mauricio, dile por qué le hiciste la broma a la que tiene nombre de pescado. Porque es muy celosa y muy desconfiada de mí. Sabe que las cosas no son así, Panta. Y por cochina. Oye, pero te la tragaste completita, Marilyn, ¿eh? No manches. Hasta acá huele, hijo. Qué gacho, la neta. Pero bueno, familia, díganme, Pachuca, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, Pandita. En este martes, haz tu bromita. Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, @, quiero una broma. Y estoy en Iztapalapa y está Jaime. Oye, ¿le quieres decir a tu novia que ya no quieres andar con ella, compadre? Sí, es que... Ahora sí que le voy a decir que por ahí me estoy enterando que está volviendo a regresar con el chavo, que ya la vieron. Que pues ahora sí que me está picando en los ojos, le voy a decir. Órale, Liz, que por mentirosa, ay, muere. ¿Estás listo, compañero? Exactamente, va que va mi pandita, vámonos. Vámonos, más diversión en ese instante, a través de la mejor y Claro Música. Hola, ¿qué tal? Yo soy Monel, guitarrista de Panteón Rococó. Yo soy Misael, saxofonista de Panteón, y muchos saludos al Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro Música. La mejor. Bromas. Excelente. Bueno. Bueno, oye, Liz. ¿Sabes quién habla, verdad? Sí, ¿quién habla? Oye, chaparrita, ¿qué quieres? Quiero hablar contigo muy seriamente. Sí. Habla Jaime, ya sabes. Sí. Oye, ¿qué onda? Por ahí me están diciendo que sí estás con él de nuevo, ¿no? Con tu exnovio, estás regresando de nuevo. ¿Qué hay de eso? ¿En dónde estoy quedando yo? Dime, nada más quiero saber. No, o sea, ¿quién te dijo? Ah, pues, tú has de saber, hay mucha gente que me está informando a mí, entonces quiero saber en qué plan quedo. O sea, o somos o no somos, Liz. O sea, sí, tú sabes que sí. Entonces, ¿por qué esa gente me está diciendo que sí, ya te han visto, y aparte te han visto que estás abrazado también con él, casi cerca de tu casa? Entonces, ¿qué somos? ¿Me estás picando los ojos o qué onda? O sea, no, pero si tú me quieres creer, adelante. Y si no, pues también. ¿Eh? O sea, y fíjate cómo me estás contestando. O sea, no me das ninguna explicación. Según yo te quiero un chingo, te quiero un montón, y ve cómo me estás pagando. ¿De qué manera? ¿Eh? Regresando con el otro cabrón que ni siquiera te ha valorado. Entonces, si quieres esa vida, pues adelante, Liz. ¿Va? Ajá. O sea, sí, pero o sea, yo como te dije, si me quieres creer, adelante. Y si no, también. ¿Va? Ah, ¿sí? Órale. Chíngale. ¡Panda! Oye, me encantaste porque luego demostraste una personalidad diciendo, a ver, ¿quién manda en esta relación? ¿No? Aprendan aquellos mandilones, pero al final sí te mandó con dos llamitas como diciendo, si me quieres que... Ah, me cuelgas el teléfono, órale, me cuelgas el teléfono. Sí, ya la terminamos, ¿no? Dice, ah, sí, con esos pantalones. Bueno. Ah, sí, con esos pantalones que según tú traes me estás colgando, Liz. ¿Eso significa para ti? ¿Eso significa para ti? No, o sea, es que tú no me quieres creer. Es que es que no puedo confiar, o sea, ¿qué hago? Si me dice toda la gente que te están viendo, es porque le quiero más a la gente, en verdad. Sí, ahora sí que amor de lejos, amor de pensar, ¿o qué onda? O sea, sí, pues entonces tú créele más. Pero en serio, ¿eso lo quieres tirar a la basura, Liz? Pues como quieras. Ah, y así me contestas. Órale, Liz. No, pandita. Súpale, perico, cero y van dos. La última, pandita, ya la terminamos, ¿no? La última, nos vamos, dile. Ah, sí, ahora para que me quieres demostrar tu honestidad. ¿Me quieres demostrar tu honestidad? Pero, y ya lo dices, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo sigue el panel? Sí, ok. Déjate la nariz que pareces vacas. Bueno. Liz, ¿en verdad me quieres? ¿En verdad me quieres? Ya te dije que sí. Pues quiero escuchar una respuesta tuya y quiero que me respondas esta pregunta. ¿Cuál? ¿Sí? ¿Cómo soy el Panda Show? A toda máquina. Ahí está, patita. Hola, ¿cómo estás, mugrosa? Buenas noches. Uy, qué forma de reír. Te has de cuenta que acabas de recibir una noticia. ¿Cómo se llama tu novia, Jaime? Liz, buenas noches. Buenas noches. Estás en el Panda Show, te acaba de hacer una broma a tu novio. Oye, pero te pusiste, al principio sí te apantalló él, con la actitud que tomó, pero después ya no supo qué onda. Pues a ver, papá, ahí está tu vieja, dile por qué era broma. Ah, pues porque en verdad la quiero mucho, que sabe que es la gran persona que ha llegado a mi vida y que no pienso dejarla por nada del mundo y por ninguna situación, y que pues la quiero demasiado. Solamente fue una bromita, Liz, te mandamos un beso de verdad y no te vayas a enojar con Jaime. Carnalito, dime por favor cómo se oye en este martes el Panda Show. A toda máquina de Panda. Señor Panda, hoy ya tiene que aprovechar. Nos vamos. escuchamos de La Mejor FM en este martes 28 de julio. Regresamos mañana en punto de las 7. Quédate en Claro Música hasta las 10. Buenas noches. De basura al panda se le llena su buzón. La Mejor. Ya estoy de regreso en este martes 28 de julio del 2020, emisión 479 del Panda Show para Claro Música. Comunícate, multilínea nacional sin costo, 01800-726-3482 desde los Estados Unidos, 1-855-26-11804, Facebook Panda Zambrano 25, Twitter, @ quiero una broma, vía WhatsApp, mensajito, envíalo 553-726-3482. En este martes me voy con más diversión. Hola, buenas noches, soy el Panda, ¿quién habla? Con Rigo, Panda, hola, mucho gusto. ¿Qué pasó, mi Rigo? ¿Cómo estás? Pues bien, gracias a Dios, aquí, descansando en Santana, California, Pandita. En Santana, California. ¡Órale, qué buena onda! ¿Y cómo anda todo allá por el sur de California y por Santana? Que hay mucho mexicano y mucho chilango en Santana, ¿no, compadre? Sí, muchísimo chilango y muchísimo poblano. Yo soy poblano, Pandita. Sí, se te nota lo tarima pendécuaro, pero luego. Oye, ¿y a qué te dedicas, mi Rigo? Que te digo así como cansadón, como fastidiadón, así como que ya terminaste tu día laboral y estás medio guacahuaca. ¿Qué te dedicas? A la costura, Pandita, pero pues ya me trae bien aburrido, Pandita. ¿Y cuánto tiempo llevas allá en el sueño americano, mi Rigo? Ya llevo 6 años aquí, Pandita. 6 años. ¿Y en estos 6 años has regresado acá a tu país o en él? No, Pandita, no, para nada, Pandita. Está pena. Mira, Pandita, pues más que nada voy porque tuve problemas allá en México. Ya, pues, con la que era mi esposa, pues ya no quiere nada, o sea, conmigo ya se terminó. No me digas, o sea, que aquí en Puebla dejaste a tu chiquirringuilla. Sí, con un niño de 4 años y la dejé embarazada. Sí, así es, Pandita, ya ves lo que da. Oye, pero a ver, espérate, Rigo, a ver, ¿cómo se llama tu chancluda? Ah, se llama Adriana. Oye, si tú decides, ¿te casaste o te juntaste con Adriana? Ah, me junté nada más, Pandita. Bueno, si decides juntarte con Adriana y le embarazas, ¿tú sabías que estaba embarazada antes de tomar la decisión de irte a California? ¿O ya estando en California te enteraste de que la habías dejado premiada? No, la dejé, ella sabía, la dejé de 3 meses, Pandita. ¿Y por qué te animaste a irte al sueño americano y dejar al producto de ese amor y a tu señora? Ah, porque a tu concubina. Porque pues en una pues ya teníamos muchos problemas, Pandita. Uh-huh. Y en otra pues ya ves lo que supuestamente va a dar Estados Unidos, mucho dinero, pero pues sí lo dio, pero perdieron muchas cosas y más que nada, pues mucha lana mandé para allá y nada de nada hizo ella. O sea que tú estabas mandando la lanita. ¿Y a dónde se fue ese billete que le estuviste mandando a ella? La verdad, pandita, la verdad no sé. Incluso puse un teléfono allá de casa y ella se debía pues 5,000 bolas. Y no manches. Sí, le dije que pues que se iba a pagar y yo le mandé esta lana y no lo pagó. Hasta la vez no lo pagó, pandita, y pues la verdad pues... Háblame un poquito más fuerte, ¿no? Rigo, por favor, pégate bien la boquita de la bocina y ahí échale más. Sí, pandita, no, sí, te digo que la verdad, pues, no supe ni para dónde se fue esa feria y, y de un momento a otro me decidió y, dejarme. Decidió hablar conmigo y dijo que ya estaba terminado todo y pues, no manches, te terminó. ¿Hace cuánto tiempo de eso? El año pasado, pandita. ¿Y cómo te lo dijo? ¿Qué te habló y o cuando hablaron? ¿Qué? ¿Cómo te lo dijo? Yo fui de un amigo mío, fui padrino de cervezas, ya ves allá. Fuiste padrino de cerveza, de chelas, todos los pomos. De chelas, Simón. Sí, no, nada más puras cervezas, puse 30 cartones. Bueno, las chelas. Ajá. Sí, ya mandé la feria y yo le hablé y ya era 8 días antes de la fiesta, le mandé la lana y lo recogió y a los 8 días le hablé otra vez. Un sábado y le dije, pues ya te mandé el dinero, sí compraste las cervezas. No, pues que sí, pero mira que quiero hablar el lunes contigo. Le digo, ¿de qué? No, pues de nosotros. Le digo, ¿pero de qué? Dice, no, pues de nosotros. Le digo, no, pues lo que me tengas que decir el lunes, pues dímelo. Dice, no, pues que sabes qué, yo creo que lo nuestro ya terminó. Dice, vamos a terminar y pues ahí la dejamos, que porque yo quiero casa y yo quiero esto y yo quiero lo otro. Le digo, pero si yo te he dado todo. Y ella me dice, no, tú no me has dado nada, dice. Nunca me has dado nada, dice. Y por ahí me llegaron, ya ves que en la familia me llegaron rumores de que pues que mis hijos andaban mal vestidos y ella con celular en mano y bien vestida, pandita, y pues yo le reclamaba. ¿Tus hijos? Eso. ¿Tus hijos? ¿Pero nada más tienes uno? No, un niño también, un niño y la niña. O sea, antes de irte a Estados Unidos, sí, tenías ya un niño y la dejaste embarazada de 3 meses. Sí, sí, sí, pandita. Tengo 2, a un niño y la niña, la parejita, pues, pandita. Y ya, pues yo me llegaron y mucho le reclamé. Y nada más ese fue mi error de haberle reclamado. Que por qué se gastaba el dinero y no vestía a mis hijos. Y nada más eso, panda. Y pues decidió y me puse, pues, ya ves, como tarima pendejo. Ahora me puse llorar y agarré el chupe machín y sí trabajaba, pero sí me clavé feo tomando hasta que me enfermé y ahorita pues gracias a Dios ahí estamos, pandita, y ahorita voy a más que nada arreglar ese problema, porque yo le sigo, ahora sí que sí soy más, no soy tarima pendejo, porque ante Dios, panda, pues yo le sigo mandando feria a mis hijos, pero ella no trabaja, pandita. O sea que sigues manteniendo los chiquiringuillos. Ah, pandita, si te dijera que estoy... Ahora sí, yo creo que sí, a la vez sí soy tarima pendejo, porque yo le mandaba primero cada 15 días y ahora y después cada 8 días sus 1,500, sus 2,000, sus 3,000 pesos le mandaba yo. Cada 8 días, pandita, cada 15 días le mandaba 5,000 bolas. O sea que le mandabas más o menos 10,000 bolas al mes. Más o menos, pandita. Wow, y a veces para que se la anda, para que se la anduviera comiendo otro vez. La neta, pandita. No, pandita, la neta que yo tardé con los tenis que me traje de allá. No, es duro. Estados Unidos sí da, pero hay que aprovecharlo. Yo tardé mucho tiempo en comprarme ropa. Y yo me enteré por ella porque ella me... Pues yo hasta no he sabido que ella anda con otro, pero pues... Y yo me di la idea porque ella me dijo que quería casa, quería esto, quería muchas cosas, pandita, pero pues ya ves, pandita. Pero, no, pero bueno, mi amigo, después de esta historia, de esta historia real de un amigo mexicano, luchón en los Estados Unidos. Y bueno, para que vean que esta situación de familia pasa... Y quieras o no, también es el precio, mi estimado Rigo, por haber tomado la decisión, bien o mal, fue tu decisión el irte a los Estados Unidos, el dejar. ¿Sabías que en un momento dado podía pasar esto? Porque, pues, quieras o no, ella es mujer, tiene necesidades, necesita besito, apapachito, caricia. Y, bueno, pues, alguien llega y le habla al oído y, bueno, pues, muchas cosas que pueden pasar. Pero, en concreto, ¿en qué te puedo ayudar, Rigo? Quería hacer una broma a la mamá de ella. Quería hacerle una broma, que yo contraté, como saben que yo voy a ir, y yo contraté unos detectives. Ajá. O sea, tú le vas a hablar a la mamá de Adriana, o sea, tu suegra. Sí. ¿Cómo se llama ella? está bien. ¿Le vas a decir que contrataste a unos investigadores privados? No, ¿y luego? No, yo no le voy a decir. Tú le vas a decir, tú te vas a hacer pasar por el detective. Que tú ya, que yo contraté unos detectives y para que ella la investigaran y que tú supiste que te enteraste que en Molcajá, apúntale Pantita, que Molcajá ya se fue a hacer un raspado. Ajá, ¿en dónde? ¿Se fue a hacer un raspado en el Molcajete o cómo? No, en Molcajá, la Pantita, no, no te entendí, a ver, ¿se fue a hacer un raspado, dices? Sí, ella me dijo que se iba a quitar unos quistes porque le urgía un dinero, pero yo no se lo mandé, que le urgía. Y yo presiento que estaba embarazada la Pandita. Pero ahora, algo dije, ¿hablaste de Molcajá o qué es eso? Sí, allá es, se lo va a hacer, es un pueblo, Molcajá, Puebla. Molcajá, Puebla. Ajá, okay, entonces, de las investigaciones, sabemos que se fue a hacer un raspado. Como un año, tú, eso fue hace un año, tú le dices a la señora y que descubriste que ella andaba con otro vato y que estaban dispuestos a hacer ella para que yo no me dieran esas pruebas y ¿cómo se llama? Y para que yo no le pudiera quitar a los niños. ¿Cómo ves, Juanita? Entonces tenemos fotos de que anda con otro individuo o con otros individuos. Con otro. ¿No sospechas de alguien? ¿Te han dicho de alguien en concreto? No, Pandita. Ok, con otro individuo. Aparte tenemos en la investigación que ella fue a Molcajá, Puebla, a hacerse un raspadito de anís. Ándale. Ok, aparte de todo, que el dinero lo ocupa en otra situación. Y que los niños están todos mugrositos y con moquitos y todo el rollo. Entonces tenemos la prueba, tenemos video que tú ya vas a venir a México, que te vamos a entregar el informe. Entonces, debo entender que lo que tú quieres que le diga, ¿cuánto nos da porque nosotros le demos el informe y decir que todo está bien? Ándale, ándale. ¿Cuánto dinero quieres que le pida? No, pues tú, ella lo que esté dispuesta a dar, Pandita. Muy bien, pues esto creo que va a estar bastante chido. Después de toda esta información, pues marcamos en este momento las bromas en el Panda Show. Hola amigos, yo soy Pedro Sola y mando un saludo muy cariñoso para... ¿Para quién? Para el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Bueno... Sí, buenas noches. Sí. Ahí localizo a la señora Sabina. ¿De parte de quién? Habla el oficial Moreno para servirle. Sí, llame. Señora Sabina, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué se le ofrece? ¿Cómo está, señora? Con el gusto de saludarle. Muy bien. Qué bueno, ¿cómo anda todo por Puebla? Todo muy bien, todo muy bien. Qué bueno, mire, le hablo para lo siguiente. Quisiera pedirle por favor que me pudiera obsequiar 5 minutos de su tiempo para poder hacer mi exposición y el motivo de mi llamada. Muy bien. Llevo 25 años de experiencia. Fui contratado por el señor Rigo, que él vive en los Estados Unidos, en la ciudad de Santa Ana, California. Nosotros somos un grupo de gente que nos dedicamos a hacer investigaciones de carácter privado y hacemos ciertos servicios que se nos solicitan. Y bueno, ya de un tiempo para acá llevamos siguiéndole la pista y haciendo investigación sobre su hija Adriana. ¿Hasta ahí me va entendiendo? A ver, permítame. ¿Habla licenciado? No soy licenciado, soy oficial. ¿Oficial? Soy investigador privado. Uh-huh. Disculpe, ¿quién me dio mi número? Ah, bueno, pues precisamente dentro de las investigaciones y las pláticas, dentro de los datos con el señor Rigo, bueno, pues ahí es donde obtuvimos la información. Bueno, se trata de lo siguiente, voy a ir en concreto con la información, le voy a hacer mi exposición para finalmente decirle cuál es el motivo de mi llamada. Durante 18 meses hemos hecho una investigación profunda. Nuestro cliente, según nos ha narrado, que lleva 6 años en los Estados Unidos y fue pues a cumplir un objetivo en la vida, que es hacer un patrimonio para su hija y para sus hijos. Bueno, pasaron los años, pasaron los meses, obviamente el núcleo familiar se fue desintegrando. Y bueno, él empezó a notar ciertas actitudes diferentes por parte de su hija. Dentro de las investigaciones que nosotros hemos hecho, déjeme decirle que el año pasado, algo que nos llama la atención, tenemos fotografías de su hija con otro hombre en diferentes lugares, saliendo de hotel, besándose en las calles, conviviendo con los hijos. El año pasado fue a una ciudad en Puebla que se llama Molcajar, no sé si usted esté enterado, en el cual fue a un médico y de acuerdo a las investigaciones fue a hacer un aborto. Tenemos los resultados y la parte médica. Esto quiere decir y nos trae como consecuencia pues que ella quiso hacer esta situación debido a que la persona que tiene como pareja actualmente pues la dejó embarazada. Mi cliente, según testimonio de él, pues mes a mes, semana a semana, incluso cada quincena manda recursos económicos para la manutención de su hija y de sus hijos. Y bueno, también tenemos fotografías donde pues la calidad humana y moral en la cual se encuentran los niños, los menores, Jesús de 9 años y la niña de 3 años, pues dan mucho que desear. Realmente no representa lo que mi cliente aporta económicamente, porque ellos presentan incluso suciedad, ropa usada, fea, cara sucia, etc. El motivo de mi llamada, señora, es que está confirmada la llegada del cliente, del señor Rigo. Sí. Y nosotros tenemos que entregarle el resultado de esta investigación. Creo que la información que le estoy dando no es nueva para usted, definitivamente. Usted sabe, y hablemos claro, si me lo permite, con la claridad que le estoy hablando, con todo respeto. Su hija tiene otra pareja, su hija tiene un amante. No. Por supuesto. No. Las fotos no engañan, señor. ¿Cuál es el motivo de que le llamo? Usted me diga, bueno, oficial Moreno, ¿para qué me habla usted? Simple y sencillamente la información que tengo, fotografías, video y testimonios en documentos. Sí, efectivamente del grado que se realizó su hija, etcétera. Pues venderle la información. Creo que para usted, para su núcleo familiar, sería muy desagradable que cuando llegue el señor se encuentre toda esta basura. Pues sabe Dios qué irá a pasar. Entonces yo he hablado con mis socios y tomamos la decisión de hablar con usted para pues proporcionarle el material, vendérselo a usted y usted sabrá qué hacer con él. Ese es el objetivo para lo que habla un servidor. Okay. Espero haber sido bastante explícito y si tiene alguna pregunta estoy en la mejor disposición de contestar lo que usted me pregunte. Lo que me quiere decir que el material que tiene es todos los datos de mi hija. ¿Me los vende? Exactamente. Todo el material donde su hija tiene otra persona a su lado, que los cuidados para con sus nietos no han sido los adecuados, el material comprometedor, fajándose, besándose con esta otra persona, los documentos médicos donde ella se fue a aplicar un legrado, entregarle absolutamente todo el material. Entonces, si no se lo comprara, ¿a dónde iría ese material si no les costó? A ver, es que se le corta la comunicación. Usted me pregunta, en caso de que usted me compre ese material, ¿qué? Porque usted está haciendo un negocio. Ah, claro, por supuesto. Uh-huh. Esto es un negocio. Uh-huh. En caso, el esposo no lo sabe. Ah, no. A mí, mire, se trata de lo siguiente, lo vuelvo a repetir. Este material nosotros ya lo tenemos... Uh-huh. Adjuntado en una carpeta, ya tenemos los resultados de la investigación. Uh-huh. Viajará a la Ciudad de México el señor Rigo hará una escala, viajará de los Estados Unidos a la Ciudad de México, tendrá una reunión con nosotros y posteriormente irá a Puebla. Obviamente lo que él espera es llevarse los resultados para poder enfrentar a su hija y a la familia con los resultados que lo demos. Como yo le platicaba, tuvimos una reunión, mis socios y un servidor, y decidimos comunicarnos con usted para nosotros venderle ese material. Dígame. Dígame. Yo tengo mi esposo. ¿Por qué no se dirige con mi esposo? Híjole, yo sé que es una situación muy delicada y me gustaría dirigirme con usted, si me lo permite. Es muy delicada, pero si lo es, hay que ver lo delicado. Ahora dígame, ¿quién es privado? Dice que es privado. ¿Quién contrató? Dígame. Bueno, pues ya le dije que ¿quién me contrató? El yerno de usted, el señor Rigo. Bueno, entonces lo contrató por algo. Claro, porque duda de su hija. Porque, señora, hablemos de frente. Usted y yo no tenemos que guardarnos secretos. No. Su hija está viviendo en concubinato con otra persona. Tiene otra persona. Aquí la situación es que durante 6 años su hija ha estado exprimiendo económicamente a mi cliente, poniendo a los hijos de frente. Que usted dijera, bueno, esos recursos económicos van destinados a los niños. No nos hagamos tontos, van destinados principalmente a recursos para ella. Ella está muy arreglada, tiene celulares nuevos, huele muy bonito, pasea mucho. ¿Y sus nietos cómo están, señora? No me diga que esos recursos económicos que mi cliente manda para sus hijos son utilizados en eso. Imagínese si este material llega a poder de mi cliente. Es por eso que estamos teniendo un acercamiento con usted. No. Porque creemos que desde nuestro punto de vista usted tiene que conservar ese material para que el cliente no se entere de esta información, porque puede llegar a suceder una desgracia. Así de sencillo. Gracias. Mire, fast y rápido. Le agradezco su información y yo creo que si el señor Roberto lo contrató para investigar todo, ¿por qué los coches? Si fue privado. A ver si me repite, porque de verdad no le entiendo. No le entiendo nada. Nada le entiendo. Usted me dice que pueden pasar cosas graves, muy graves. Sí, claro. Tenemos información. Tenemos, asegura que mi hija vive con otra persona y hace 6 años. No, de ninguna manera de hace 6 años. Pero que lleva más de un año. Que lleva más de un año sosteniendo esta relación con esta persona de su sexo opuesto, o sea, sexo masculino, indudablemente sí. Sí. Usted lo sabe, señores, incluso usted conoce a este individuo. ¿O me lo va a negar? Para rápido, dígame, ¿cuánto tendría por material? Señora hermosa, con todo el respeto que usted se merece, su boca es mi límite. Usted ponga la cifra. ¿Para cuánto cree que cueste este material, que es de suma importancia? Sí, pues usted se lo está ofreciendo. Señora, si usted no está en la disposición, no tiene las ganas, no tiene los recursos, créame que aquí se rompió una taza y no hay ningún problema, tan amigos como siempre. Nosotros entregaremos el material a nuestro cliente sin ningún problema. Sin ningún problema, de verdad, se lo digo. A ver, ¿podría dar un teléfono de hablarle de aquí a una hora? No, señora, no, lamentablemente no puedo dejarle mi teléfono con todo gusto. Incluso usted debe tener identificador de llamadas y está mi teléfono, que le estoy hablando desde nuestra oficina. Pero no puedo permitir que en una hora, le vuelvo a lo mismo, no es una oferta y es una promoción, señora. ¿Se hace el negocio o no se hace el negocio? ¿Le interesa sí o no? Punto. No, es correcto. Un negocio no se hace en una hora, en unos minutos. No, por favor, en un asunto tan delicado, señora. No. Por favor, claro que sí se hacen los negocios. Las cosas se piensan. Bueno. Usted pensó para hablarme. ¿Por qué no, señora? Señor, le voy a pedir por favor que se mueva un poquito porque la señal es no le puedo entender bien y parece que se comió algo y está como eruptando, no le entiendo, para que podamos tener una buena comunicación. Ahora, aquí es tan sencillo como esto, señora. ¿Le interesa? ¿Hacemos el negocio? ¿No? No tenemos ningún problema. ¿Qué tiempo me esperaría? ¿Le parecen 5 minutos? No. ¿Qué tiempo bueno, me no, para no puedo esperar más. No puedo esperar más. Entonces yo le hablo mañana. Cuando quiera. Y para identificarla le voy a hacer una pregunta que espero que me la pueda contestar. ¿Está de acuerdo? Está bien. Le voy a preguntar cómo se oye el Panda Show, que es una broma de su... ¡A yerra. Toda máquina! Es cierto, señora, le hablamos del Panda Show. Lo que pasa es que Rigo nos escucha allá en California y quiso hacerle esta broma muy manchadita. Rigo, ahí está tu suegra del... ¿Sí, bueno? ¡Ey, doña Sabi! ¡Rigo! Sí. Con toda persona, dile que chingue su madre, que no crea que yo me tragué el cuento. ¡Ah! Pero eso sí se le entendió, ¿eh? No. Rigo, señora, ¿por qué me ¿por qué me manda a fregar a la mía si su yerno me mandó la broma? ¿Yo qué? ¿Por qué? Rigo, ¿por qué se te quita conmigo? Es que yo lo voy a hacer cuando yo llegue, cuando yo esté allá, por eso. Dile que chinguen su padre todo. Compadre, que vayas a la parte que te corresponde. Está bien. Ahorita le marco. Se puso fúrica la hija de Calimán, la neta. Pero bueno, martes 28 de julio del 2020. Márcale y nos avisas a ver qué transito, ¿ok? Facebook Panda Zambrano 25, Twitter @ quiero una broma. Las bromas en este 28 de julio a través de Claro Música. Le encanta tuitear y seguirlo deberías tú. Es Panda Zambrano y seguramente te contestará. Oh, él le encanta tuitear y seguirlo deberías tú. Es Panda Zambrano, dale follow, no seas pupu. Tweet. Claro. Se conecta desde el mall o en vivo del Super Bowl. Es caro, muchos datos, transmite el Panda Show. Pero no importa, todo sea por Twitter. Y se baja una application para radio escuchar. Van The International. Si pega entre los chavos. ¡Sucel! ¡Abre! ¡Hora de tuitear! ¡Pasambrano! Él me encanta tuitear. Y seguirlo deberías tú. Es más fácil pedir una broma por WhatsApp. 553-7263-482. Bueno, ya estamos de regreso en este martes 28 de julio del 2020, emisión 479 del Panda Show para Claro Música. Comunícate, diviértete, haz tu bromita. Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, arroba, quiero una broma, vía WhatsApp, 553 Pandita, y estoy en Cuautitlán, ahí está Jessica. ¿Qué onda, Jessica? Buenas noches, ¿cómo estás, Jessy? Hola, Pandita, buenas noches. ¿Qué está haciendo la trompuda de Jessy? Platícame. Ya casi empezando a trabajar. ¿Cómo que ya casi? A ver, platícame el asunto. Pues sí, porque pues entro en la tarde a trabajar y ya ahorita pues ya les había platicado de que quería hacer una broma. Ajá. Me dieron chance así de salirme a ahora... Entonces trabajas de tarde y noche y ya estás ahorita a punto de ¿pediste permiso para hacer tu bromito o qué? Sí, así es. ¡Ay, qué buena onda! ¿Y a qué te dedicas, Jessica? Pues por ahorita estoy trabajando en un rastro de pollo. ¿En un rastro de pollo? ¡Órale! Sí. ¿Y qué haces? ¿Y qué le haces a los pollos? Los despeluco. ¿Le quitas las plumas y todo el rollo? Sí. Bueno, hay que hacer de todo, desde matarlos, pelar pollos, todo. ¡Ay, no manches! ¿Y cómo le das crank a un pollo, mija, ahí donde trabajas? Por el pescuezo, Panda. O sea que eres buena. Literal, así es. Entonces se meten en unos conos y hay que torcerlos. ¡Y qué feo! ¿Y como cuántos le das crank por jornada de trabajo? Híjole, como unos 400, 500 pollos. ¡Chale, no! Y después de darles crank, ¿tienes que desplumarlos? Sí. ¿Y eso se hace con máquina o a mano? No, a mano, o sea, se meten en agua caliente y luego pues a pegarles casi pura palmada con la que se les va toda la pluma. Como si estuvieras nalgueando. Oye, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto, Jessica? Pues es que es temporal, a veces yo trabajaba en una cocina, era cocinera y pues ahorita por la situación descansaba mucha gente. Uh-huh. Entonces cuando me quedo sin trabajo, pues yo sé que aquí siempre necesitan gente. Órale, ¿y te gusta esa chamba? ¿Te llena? Pues sí. Híjole. Pobre de tu marido, de tu novia. Así le has de desplumar el pescuezo. Platícame, ¿bromita para quién, Jessica? Para mi hermana, Panda. ¿Cómo se llama tu hermana? Diana. ¿Diana es mayor o menor que tú? Es un año más grande que yo. ¿Tú qué edad tienes, Jessica? 32 y ella 33. Ok, pegadita. ¿Si eres casado o soltera, Jessica? Yo soltera. ¿Y eso que no bueno, tienes tengo marido? Una relación. No tengo marido. Ah, soy mamá ok. Soltera y pero no, marido no tengo. Ok, ¿y qué bromita para tu hermana, Diana? Mira, resulta que tiene casi un mes que yo estoy saliendo con una persona. Ok. Y ella lo sabe porque vivimos juntos. Vivimos juntas, pues rentamos juntas en el segundo piso. Uh-huh. Entonces ella lo ha visto llegar, pero en el carro. Entonces mi idea era decirle que estoy con mi pareja en el hotel y que llevamos unos juguetitos, que estoy muy lastimada y que ya no me lo puede sacar y que necesito que vaya por mí. Ok, entonces resulta que él conoce sabe que tienes una relación, sabe que tienes un noviecito, alguien con el cual jugueteas con el pescuezo. pero no lo conoce, ok. ¿Y le has mencionado cómo se llama? Sí. ¿Cómo se llama? Él se llama Javier. Bueno, ¿y qué edad tiene Javier? 37. Ok, entonces resulta que estás con Javier en una nochecita jugueteando en un cinco letras. Estábamos jugueteando con algo y se te quedó atorado. Oye, ¿y alguna vez has tenido o has jugado con ese tipo de juguetitos sexuales o no? No. ¿Nunca, nunca? ¿Me has agarrado un pescuezo de pollo y...? No, pero... Ok, perfecto. ¿Y por dónde quieres que se quedó atorado? ¿Por delante o por detrás? Por delante. Ok. No, quiero igual que hable él con ella... Y pues que le diga que pues vaya por mí, porque él ahí me va a dejar o algo así, ¿no? Y ya resulta, no se puede escuchar una patrulla o algo así. ¿Pero para qué la patrulla? Yo creo que el jueguito, yo creo que está ya hecho donde vamos a juguetear con lo del juguete, ¿no? ¿Para qué la patrulla? ¿Qué? Pues, ¿para qué con la pistola y del susto se te salga o qué? Ok, oye, pues vamos a empezar la bromita, entonces yo voy a ser Javier. Pues tú imagínate, mira, tú imagínate que tienes un juguetito atorado. A ver, empiézate a quejar como si estuvieras ahí con él. Pero pues ya quejándome de que no me lo puedes sacar, ¿no? Claro, pero aparte está prendido, mija. Sí. A ver, quéjate porque te escucho bastante tarima pendécuara. A ver. Pues no sé. No manches, me duele. Ándele, más o menos por ahí, pero te concentras, ¿eh? Le echas cookie, ¿vale? Va, que va. Sí, órale, pues vamos a darle, yo voy a ser Javier. ¿Un hotelito por dónde? ¿Dónde vive? También vive en Cuautitlán, ¿no? Sí, pues no sé, que estamos ahí por el cerrito. Pero uno más, pero uno más lejano, para que le quede medio problemático que diga hasta allá. Porque si es alguien muy cerca, decir voy para allá, y pues ahí ya se nos acaba el asunto. Sí, no sé, le puedes decir que lechería, ella no va mucho para allá. Ándale, pues en lechería, porque querías leche, pues nos fuimos para lechería. Ya está hecha la machaca, vamos a darle en directo desde el Pan de Cucente, las bromas están en tu show. Hola, hola, ¿cómo están? Habla Rosa Gloria Chagoyán, Lola la trailera, para mandarle un saludo, mucho cariño y un beso al pandita, al show, Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas, excelente. A ver, hazte para allá, pero muévete un poco. Muévete un poco, Memo, muévete un poco. Pero así como de ladito. Quéjate. No, es que mira, es que ya le intenté de todas las formas. Ay, no manches. No. Bueno. Ya le intenté de todos lados, pero sí del otro. Bueno. ¿Sí? ¿Diana? Sí. Hola, habla Javier, ¿cómo estás? Ah, hola, bien. Oye, perdón, híjole, es que tengo un problema. No sé si me podrías apoyar. Dime. Estoy con tu hermana, con Jessica. Sí, ajá. Te he hablado de mí, ¿no? Sí, más o menos algo sé de ti. ¿Qué pasó? Mira, perdón, me apena mucho. Espérate, pero tranquila, porque si no te estás viniendo duro. Mira, lo que pasa es que hoy tuve tiempo y nos venimos a un lugarcito aquí en lechería. Ajá. Pero me había dicho que quería experimentar con juguetes. Entonces traje uno, de doble cabeza. Pero, lo que pasa es que lo tiene atorado y no sé cómo sacarlo. Y está bien desesperada. Un dildo. Un consolador de doble cabeza. Entonces, pues estuvimos jugando y todo bien. Pero el problema es que lo tiene atorado. Ya le intenté, ya le puse pues agua tibia, caliente, ¿no? Porque pues se le quema la mariposa. Y la verdad es que estoy bien desesperado porque no sé qué hacer. Entonces me dijo, oye, ¿por qué no le hablas a mi hermana? A ver si nos puedes aconsejar cómo. Mira, déjale, pongo altavoz. Jessy, es tu hermana, es tu hermana. ¿Qué pasó, hermana? Jessica? Ay, Diana, ven por mí. ¿Dónde estás? Acá. Ay, ya. Lechería. Tranquila, está cayendo, mira, un diluvio y está inundado todo. Voy llegando de trabajar. No están pasando el transporte. ¿Cómo le hago? Cuñada, es que no puedo. Es que mira, porque si marcamos al hospital, pues ves cómo está todo el asunto por lo del bicho, pues cómo. Entonces no sé qué hacer, pues ya intenté, ya le jalé, pero lo que pasa es que la lastimo. Y bueno, pues ya tiene más o menos así como una hora y media. y pudo sacárselo, y pues orgasmo tras orgasmo y tras orgasmo, ya se ha venido fácil como unas 25, 30 veces. Pero ya he intentado sacarle incluso, pues hasta el dedito así por atrás, pero no, está muy cerrada, entonces no puedo. Entonces, la verdad es, yo tampoco lo había hecho nunca, sino pues los dos decidimos... A ver, espérate, ahí te estás viniendo, te estás viniendo. A ver, te estás viniendo otra vez. Ay, ve. Entonces, no sabemos qué hacer, Diana. ¿Tú has tenido experiencias en esto? Oye, en verdad, yo quisiera poder ayudar a mi hermana, pero... Oye, está cayendo un diluvio acá de este lado, no me puedo mover. Oye, me voy llegando de trabajar y me está pasando el transporte. Ajá. ¿Qué, no me puedo mover? Javier, dile que si me quieres dejar, no te hagas tonto. Mira, lo que pasa es que yo tengo un problema, que ya me tengo que ir. Entonces, pues ahorita me he estado aguantando, entonces pues no sé si puedas venir por ella. Mira, estamos aquí en el Benidón, en lechería, pues aquí la voy a dejar, ¿puedes venir por ella? Mira, mándame tu ubicación y yo ahorita veo a ver qué hago. Si es necesario tenerle que hablar a mi hermano, yo le hablo. No, pues es que no quiere. Yo no puedo hacer otra cosa. Es que no quiere a tu hermano porque dice que le da pena. Por bueno, eso, pues no sé. Es que lo siento mucho, mira, realmente discúlpame, pero todavía hasta ayer yo sí casi, o sea, mis hijos eran conmigo, entonces no puedo así como que yo moverme sola. Yo tengo hijos, no puedo ir hasta allá por ella. Si gustas, mándame tu ubicación. Pero no seas sujeta, porque... Para que me acompañe. No puedo hacer otra cosa. Ella dice que tú tienes experiencia porque eres bien cogelona, pero pues no sé, yo no te conozco. Ay, váyanse a la verga los dos, en serio. Pero, ¿por qué me hablas así, cuñada? Tú tienes experiencia porque eres bien cogelona. Oye, ¿te peleaste con ella ayer o qué onda? Ay, no, es que ay, ya estoy llorando de verdad. No, lo que pasa es que ayer hicieron una visita ahí mi familia y eso. Ajá. Yo también trabajé, entonces alegué con ella ahí porque estaba que ya vente, que te toca hacer el arroz, que no sé qué, yo, pero espérame, y al final de cuentas pues los mandé todos a la fregada y ya no fui. No, pues cuando te dijo vente, no, eso me toca mañana en la broma. Oye, está pero sacadísima de onda. Bueno, yo le voy a decir que ya me voy. ¿Sí? Que te voy a dejar ahí. Te la voy a dejar y yo hago como que ya me voy, te dejo ahí. Y tú, ¿qué pasó, hermano? Este cabrón ya se fue, yo estoy solita, yo llevo así de repente. Le dices, ay, ay, ay, ay, ay, como si tuvieras otro orgasmo, etcétera, ¿ok? Y vamos dándole, vamos, marcamos. ¿Cuál número? Pues van a marcar de otro número y va a decir... No, vamos a marcar del mismo. Pero ella está enganchada, ya está enganchada, ya no tenemos problema. Yo voy a hacer lo que tú me pediste, como que te estoy abandonando. Ah, ok, sí, está bien. Ok. Marcamos, buenas noches, las bromas, en Claro Música. Yo soy Maca Carriedo y les mando un saludo a todos esos pasados de lanza que hacen bromas al Panda Show. Ojalá que nunca me toque. Las bromas en el Panda Show. Claro Música. Bromas. El número que usted marcó está ocupado. Chispa, ya desvió la llamada. ¡Qué poca abuela! O sea que realmente si esto fuera verdad, sí, ya no te apoyaría. ¿O le estará llamando a tu hermano? Sí, pero no hay bronca. Mi hermano también está escuchando y yo sabía que la bronca. Ah, ok. El número que usted marcó está ocupado. Ok, ya entendí. Oye, ¿y si le hablamos a tu hermano para que a su vez tu hermano le llame y diga, oye, me hablaron por teléfono, que tienen este problema? Podría ser también. A ver, vamos a intentar una vez más a Diana. Ajá. Y si no, ahorita le marcamos a... ¿Cómo se llama tu hermano? Daniel. Es tu hermana, voy yo. Fíjate. ¿Qué quieren? Bueno, Diana. Oye, cuñada, ¿qué? ¿Pero por qué juegas el teléfono? No seas gacha. A ver, mira, a mí no me interesan los problemas que tengan. Si yo estoy metida en esos problemas por andar en sus cosas, ajá, a mí no tiene por qué estar metida, y menos hablarme para faltarme al respeto de ese modo. No, espérame, es que... Ya le hablé a mi hermano, ¿sale? Sí, entonces, pero escúchame. No, ¿sabes? Por favor, escúchame. A no, ver, te habla. No, vete a la chingada ya, neta. Ah, qué culera. Escúchame tantito. Ay, Diana. ¿Qué? Nada más contéstame algo. ¿Qué? ¿Cómo se llama el Panda Show? Que esto es una broma. ¡A toda máquina! ¡Broma! ¡Estás en las bromas del Panda Show! Oye, Diana, qué mal te escuchaste. Falta de solidaridad y apoyo con la hermana. Oye, yo te dije que ya llevaba como 30 venidas y te valió madre. ¡Qué gacha eres, me cae! ¿A poco sí dejarías a tu hermana en una situación así? ¿La dejarías morir sola? Que vaya yo a ayudarme. Pégate bien la boquita a la bocina, porfa. O a lo mejor estabas de envidiosa porque nunca, nunca, nunca has tenido tantos orgasmos como Jessica, fíjate. ¡Jessy! No, Jessica, en serio, ¿qué te pasa? ¿No? En serio. ¡Dile por qué la bromita! Bueno, Diana. Bueno. ¿Diana? No, mande. Sí, pues nada, sea una broma, hermana, para decirte que te quiero mucho, que estamos pasando momentos bien difíciles. Pero pues también quería ver hasta dónde cuento contigo. Te quiero mucho. Neta, yo también te quiero mucho. Neta, ¿qué te pasas, eh? Bueno, ya viste que en una situación álgida no puedes contar mucho con ella. Pues no. Ya ni porque es tu hermana mayor, que poca más. Oye, Diana, ya, una, te puedo mucho y a ella le consta. Dianita, ¿te puedo hacer una pregunta indiscreta? Dime. ¿Tú alguna vez has ocupado un juguetito de esos? Jamás. ¿Sí o no? Yo tampoco, manita. No, yo creo que no, en verdad que no. Y creo que con esta broma, menos, menos. Si es viejas frígidas, me cae, está cañón. Pero bueno, por favorcito, díganme en Cuautitlán cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Pandita, cada vez que hablas, siento pulgas en el estómago. Las mariposas ya pasaron de moda. Bueno, te recuerdo que hemos cambiado de horario y estamos de 20 a 22 horas, de 8 a 10 de la noche, por radio de 7 a 9 a través de la cadena de la mejor. Comunícate ya a tu bromita en el Panda Show. Entra a mi portal, elpandasambrano.com, y ahí encuentras toda la información. Buenas noches, buen martes, más diversión. Hola, ¿quién habla? Abigail. Abigail, ¿cómo estás, Abigail? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Casada, soltera, viuda, divorciado, dejada, Abigail. Unión libre. ¿Unión libre? Sí. Platícamelo todo, Abigail. ¿A quién le hablamos, mija? A mi mamá. ¿Le quieres hacer una broma a mi mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? Yolanda. ¿Qué bromita para Yolanda? Mira, es que le queremos decir que supuestamente que su pareja la engaña. ¿Que su pareja? O sea, ¿tu papá? ¿Qué pasó con tu papá? No, él está muy lejos. ¿En dónde? En Estados Unidos. ¿Y hace cuánto tiempo que los dejó? Ay, desde que era chiquita yo. No lo conozco. ¿Y más o menos me das la razón? O sea, 5 años, 4 años, 8. No, años. Desde que yo nací, no, haga de cuenta que nada más vino y le hizo el jueguito a mi mamá y ya se fue. Oye, entonces prácticamente tú no conociste a tu papá, ¿no has convivido con él? No. Bueno, entonces tu mami tiene pareja. Ajá. ¿Tiene a su chilescuincle? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva con él? Ella va a cumplir apenas 2 años con él. ¿Y cómo se llama él? Él se llama Eufrasio, pero le da pena su nombre y dice que se llama Luis. ¿Y cuál es su nombre? ¿Eufrasio? Ajá. Eufrasio. Oye, ¿y cómo te llevas con Luis? Pues hay más o menos, de repente es medio mamila, pero ¿y eso ahí la llevamos? ¿Qué es? ¿Es mamertón con la familia o con ella? O con... Ajá, es que como es indio, es como que muy machista, así muy serio, nada más. Ay, que... cálmate, Fina. Ni que vinieras de la realeza, hija de la chilindrina. Ay, pero eso sí es bien mujeriego, ¿eh? Oye, ¿qué bromita le quieres hacer a tu mamá con respecto a su pareja? Mira, yo quisiera que te hicieras pasar por mujer y que le dijeras que pues lo engaña, que la engaña a mi mamá y que se salen allá por donde vende y que por eso luego no llega a la casa. O sea que prácticamente yo soy la otra. Ajá, y estás tan zona. De verdad, si me la tapo, traigo esta faja. Se me nota mucho, Abigail. Ay, hasta me puse rojo. ¿Se me nota mucho? Poquito. Hay que bajarle a la chela. Oye, bueno, entonces yo, ¿cómo quieres que me llame? No sé, como tú quieras. Me voy a llamar Fabiola. Oye, Ana. Pero si me cacha, ¿tu mamá escucha el Panda Show? No, pero mi pareja le ha platicado de las bromas, que están bien chidas, pero no se anima a oírlas. Ok, a ver, entonces platícame un poquito de Luis, ¿a qué se dedica, qué edad tiene, para hablarle de eso? Él tiene un puesto en Amorelos, vende fruta. Uh-huh. Y mi mamá de vez en cuando se va con él y de vez en cuando no, pero él hay días que dos días sí viene, luego otro no, luego otra vez viene. Okay, y la gente le dice a mi mamá, bueno, mi abuelita le dice, ay, es que lo vimos con otra, porque vive, mi abuelita vende al lado de él. Ok. Entonces le digo que lo deje en paz porque yo ando saliendo con él. ¿Cuánto tiempo llevo que yo con Eufrasio? Que apenas como 3 meses, dígale. Ok. ¿Le digo que sé de ella o hablo para preguntarle quién es ella? No, usted sabe de ella, que la ha visto ahí en la Morelos y que está nada más ahí de pegosle con él y que ya lo deje. Así le va a decir que también, que ya van varios meses que salen y que él le ha dicho... Ok. Que no, que está juntado, pero que no la quiere. Que ya está cansado de ella. Y le digo que lo amo, que es todo para mí, que mi. Pero eso sí, Panda, mi mamá es bien grosera, ¿eh? Empieza así como que tranquilito y ya después se le dice, ay, vieja chancluda, ya. Pues a ver, déjame ver cómo agarro el toro por los cuernos. Mantente en línea por si tienes que darme. Oiga. Mandé. Dígale que usted la ha visto con otro. Que ya mejor lo deje, que para qué lo quiere, que si es el interés su dinero y todo. Y que además ya lo ha visto con otro más joven de 25 años, que si no le va a decir a él. ¿Y si es verdad? Pues es que él anda rondando un chavito de 25 años. Pero ella me dice que nada más salieron a comer y ya. Pero que pues no le interesó porque está muy chiquito. ¿Y cómo se llama? Ángel. Nada más sé que se llama Ángel. Okay. Oye, ¿y tu mamá qué edad tiene? Mi mamá tiene 42. ¿Y por qué no se queda con el de 25? Es lo que le digo. Pero es que no sí está muy chiquito. Y aparte mi hermano dice que parece su hijo porque también mi hermano está de su edad. A ver, dime una cosa. ¿Tu mamá para qué quiere a su pareja? Ay, quién sabe. Yo creo nada más para no estar sola. Digo, ¿o no? El de 25 le aguantaría cañón. ¿O no, mija? Pues sí. La juventud de Ángel, más la experiencia de tu jefa. Pero se armaría chido el mole de olla, ¿no crees? Y dígale que Ángel está haciendo brujería para que esté con ella porque es santero. Ah, chintrol, me estás dando un chorro de cosas. Ya que el otro, que el de 25, que la Morelos. Pues para santero. Que salga chida. No, pues está bien, pero espérame, déjalo anoto, santero. ¿Quién es santero? ¿Yo? Ángel. Ah, Ángel. Él vende pollo en la Morelos. ¿Pollero? Bueno, pues ahí te voy. Marco, en este instante. Claro, música. Bromas. Le voy a cambiar, mijo. Yo creo que así, ¿no? Yo creo que así, ¿no? Sí. Ándale, sí. O del otro estilo. Así está bien. Bueno. ¿Usted es la Yolanda? Sí. Habla Fabiola, buenas noches. Buenas noches. Fabiola Vilchis. Oiga, nada más para poner las cosas en su lugar. Yo soy la otra pareja de Luis, de Eusebio. ¿De quién? De Luis. ¿De cuál Luis? La he visto usted ahí en el puesto de Morelos, que de repente va... Ahí está, de metichito. Yo llevo 3 meses saliendo con él, pero estoy embarazada. Espero que lo entienda. ¿Y cómo te llamas? Ya le dije, Fabiola Vilchis. Pues yo tengo 6 años con él. Ay, mira, mamacita, no importa el tiempo que tengas, llevas 2 años, llevas 3. Pero mira, antes de todo esto, tú eres una cínica, realmente, pero muy cínica. ¿Crees que no he investigado antes? ¿Crees que no tengo fotografías con un mocoso de 25 años que... ¿Hasta te has ido a revolcar con él? ¡Déjalo en paz! Cálmate. ¡Déjalo en paz! No me digas pues que lo amas y que realmente lo necesitas. Porque aquí se está bañando. ¿Quieres hablar con él? ¡Ay, por supuesto! Por supuesto que quiero hablar con él. Pero antes quiero hablar contigo. Porque quiero que la dejes en paz, que la dejes tranquila. Háblame media hora y hablas claro, con él. Claro, no. Shh, gata, espérate. ¡Ay, me colgó por teléfono, pero no voy a... No me dio chance ni de pasar a la segunda base. Oye. No. Pero es que espérate. Pero Luis está ahí, que se está bañando. Pues yo creo ya llegó, porque según no iba a llegar hoy. Pues ya viste que sí llegó, ahorita se la va a hacer de jamón. Déjale, llamo otra vez, espérame. Ay, deja que se la haga de jamón. ¿Cómo le digo a tu mamá? Muerta de hambre, gata, vieja chancluda. Ok, vieja chancluda. Pero primero le digo muerta de hambre. Sí. Le voy a decir que para qué me cuelga. Hay tacos. ¿Qué quieres? Y aparte de todo, ¿me cuelgas, vieja muerta de hambre? Ay, pinche maricón puto, si eres un puto. Pues mira. ¿Eh? Eres un puto, y con un puto yo nunca voy a competir. Ey, soy espérate. Mujer, yo soy mujer mucho, y no soy mucho puto. Más mujer no que tú, entiéndelo. No mucho más puto, mujer que tú. No soy puto. Yo no me rebajo en ninguna circunstancia, puto, vieja chancluda, entiéndelo. No soy puto, soy mujer. Chale, ya colgó, no manches. Oye, espérate. Vamos a ver cómo está reaccionando. Vamos a hablar por teléfono, pero ahora vas tú, ¿ok? Ajá. Obviamente tú no sabes nada. Tú háblale algo del niño, algo que la vas a ver el sábado, cualquier pretexto. Pero ajá, le preguntas, oye, ¿qué te pasa, mami? Estoy igual alterada. Que para que te cuente el chisme, ¿ok? A ver, te cuente el chisme de que habló una supuesta vieja, un güey, o lo como quiera. Y ya le dices que es una broma, ¿va? Porque ahí no lo vamos a bajar. ¿Sí me entendiste? Dale. Ok. Dile, ¿qué te pasa? Estás alterada. Pero tú hablas bajo cualquier pretexto. Al primero no le dices nada para que no le empiece a hacer de emoción, ¿ok? Bueno. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. ¿Sí cambiamos de línea? Sí. ¿Quieres? ¿Qué quieres, no? ¿Qué pasa, mami? ¿Qué? Estoy marqué y no me conozcas. Es que me habló ahorita un puto hija y dice que anda, que ya tiene 3 meses con Eufrasio, que lo deje en paz. ¿Ha de ser la PA1? No, me dijo una Fabiola Pinch, no sé qué. Ay, mamá, viejo chimuelo, déjalo, que tenga sus quereres. Sí, deja colgar, hija, porque va a hablar ahorita otra vez el puto. No, ma, espérame. Es que dice Gibran que no sirve el chip. ¿Que no sirve? Entonces que me lo dé para mañana y llevárselo a Lalo. Oye, ¿pero qué te dijo? Dime. Pues me dijo que ya tenía 3 meses saliendo con Eufrasio. Ajá. Y que lo dejara en paz. ¿A poco? Ajá. Nada más eso te dijo. Sí, no sé qué, me volvió a marcar. Le digo, no soy puto, yo soy mujer. Ay, ma, pues no le hubieras dicho eso. Me hubieras dicho que sí, ya. Sí, ahorita, es lo que ahorita, si me vuelve a marcar, le voy a decir. Oye, ¿y ahí está Luis? No, todavía no, que ya ahí venía. Ah, va, yo pensé que ya había llegado. No. Bueno. Dale. Entonces, ¿qué? ¿Me vas a colgar ahorita? Sí, yo ahorita te marco. Bueno, ma. ¿Ya ves que no está, panda? No manches, está entradísima tu jefa. Sí, panda, no está bien. ¿Me están llamando por otra línea? ¿Será ella? ¿Será ella? A ver, creo que ella está llamando. Ajá. Me mueve, espera, no hables. ¿Sí, bueno? Sí, ¿quién te dio mi número? ¿Eres tú, gata? ¿No me colgaste el teléfono? Mira, te lo dejo. Yo te lo digo regalo. Una cosa, yo hablé mira, para que hablemos de mujer a mujer. Yo no lo voy para a que hablemos de mujer a mujer. No, y me cuelgas el teléfono y aparte no, te atreves a llamarme no, a mi casa. Fíjate que con esa vasca yo no la peleo, te la regalo. Vasca, pero te está revolcando con él. Pero llévatelo. Y te está revolcando con no el venga, que se te encuentra bien hasta con el de 25 no años. Moleste. Eres mira, una mojigata. Pero dile que ya no me moleste. No podemos platicar como gente adulta y de mujer a mujer. Eso, dile que ya no me moleste, te lo No regalo. Nos vamos a pelear por un hombre. Yo no lo quiero. ¿Entiendes? Entonces, no, que ya no venga, que ya no me moleste. Si no lo quieres, entonces, ¿por qué lo acompañas hasta vender fruta? Fíjate que no. Fíjate, así como dices que me estoy revocando con uno de 25, pues velo, ya lo dices que es mejor. Entonces, te lo regalo al viejito, llévatelo. Al viejito, pero bien que le abres la mariposa, ¿verdad? Todo, llévatelo. Me vas a hacer un gran favor, te lo juro. Llévatelo. Sí, viejito, viejito, pero bien que te hace brincar los ojos, ¿verdad? Por eso, uh-huh. No, si de veras eres tanta mujer, ¿por qué no te lo has llevado? Ay, mi reina, mucho más que tú, sí. ¿Ropa? Al menos yo le voy a dar un hijo. Tengo 7 semanas de embarazo, entiéndelo. De menos le voy a dar un hijo. Y tú, ajá, tú lo único que le das es lástima, porque ya estás viejísima. Fíjate, qué gusto me da. Aparte de gata y muerta de hambre, estás viejísima. Por eso el chico de 25 te utiliza como parque de diversiones, porque no sirves para nada más. Sí, mi amor, sí. Llévatelo. Claro, llévatelo, cariño, es mío y será mío y seremos felices, aunque esté viejito. Pero a mí me sirve mucho. ¡Te lo dije, tu mamá llamó! ¡Está prendida, pana! Ok, déjame, le llamo, espérame, ahora para reclamarle. Oye, no, espérate, ¿por qué no le ha...? No, pero si es que tú le acabas de hablar. A ver, voy yo. Se la voy a hacer de jamón otra vez. Le voy a decir, ¿me llamas y me cuelgas? Oye, pobre de Luis, ya me imagino que está pensando de él. ¡Oh, Dios! Y como le dije, ¿pero qué te le viste la mariposa? ¿Qué quieres, chiquita? Ya te lo dije, te lo regalo. ¿Todavía me llamas por teléfono tú a mí y me cuelgas el teléfono, reina? Ay, ¿qué ya, es eso? Mi amor, es que mira, si te lo quieres llevar, te lo regalo, chiquita. No es que me lo quiera llevar, es mío, me pertenece, vamos a tener un hijo. Que yo no me moleste, chiquita. Yo ya te lo dije, te lo regalo. Fíjate que no lo voy a pelear. Yo ya te lo dije muchas veces, que me dejes. Te lo regalo, chiquita, llévatelo, en serio. Así. Ay, de verdad. Te lo doy. Sabía y me había dicho que eras corriente, pero te escucho y de verdad das asco. Ay, no, sí, yo soy la más corriente, la más puta, la más baja. Yo sí, mi amor, si tú eres toda una mujer, quédatelo, chiquita. Porque tú ni siquiera lo haces divertir. No, yo no me voy a... No le sobas los pies, no le sobas la espalda, no lo haces sonreír. Mira, mi amor, regalo, yo no lo quiero. Nada más dile que ya no me moleste. Yo soy todo lo que tú quieras. Sí, no valgo la pena, díselo a él, quédatelo con él, no me interesa. Fíjate que mi corazón está en otro lado. Sí, entonces llévatelo, mi amor, llévatelo. Mira, eres tan mala. Ajá. Que ni siquiera le has contado el chiste del cepillo. Ah, ¿cuál cepillo, mi amor? A ver, este, pues, mensa, este, entiéndelo. Cuéntamelo para contar, para sabérmelo. Ay, de verdad, no sabes nada. Ya mejor dime cómo sigue el Panda Show, porque es una broma. ¡A toda máquina! Es una broma de tu hija, ¿no es cierto? ¡Me hice esta bola! ¡Me ganó la risa! ¡Es una broma, Abigail! Oye, es una broma de Abigail, te hablamos del Panda Show. Oye, Abigail. Bueno. ¿Oíste lo del... ¿Oíste lo del chiste de cepillo? Me ganó la risa, ya no la aguanté. Sí. Cuéntale de la mascada. Ay, ¿por qué, hija? Para ver qué hacías, mamita. Fueron tan sospechosos. Yo ya me lo imaginaba cuando se fueron. Yo dije, tan sospechosos. Ajá, es que nos acababa de marcar el panda, mami, cuando llegamos a la casa y nos regresamos. Ay, oye, Yolanda, perdón, de verdad no sabes la divertida que me di con esa boquita que comes. Pero ya después no aguanté la risa y con eso del chiste del cepillo, o sea, no, ya ni pude cerrar el micrófono y atacarme en la risa. No, cuéntemelo. Ay, pero de verdad, ¿cómo que quieres que te lo cuente? ¿No lo entendiste? No, la verdad no. ¿Tú le entendiste, Abigail, o no? A ti no, el Gibran sí, yo no. A ver, pásame a Gibran. A ver, vamos a explicarle a tu suegra, Gibran. Bueno, creo. A ver, Gibran, ¿cómo estás, amigo? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Por favor, explícale a tu suegra el chiste del cepillo. Explícaselo así con... Pero detallitos, a ver, ¿cómo? Así. Suegrita, querida, ¿no te enojó? No, ahorita viene, mi amor. ¿No sabes cuál es el cepillo? No, ahorita nos vamos a comer un pollito aquí, tú y yo, hijo. chiste. Explícale el chiste del cepillo, compadre. No, te lo explico en frase ahorita. Bueno, sí se lo va a explicar, ¿no? Pero tú explícaselo porque no entiendo. A tu vieja ahorita se lo explicas tú, ¿eh? A ver, mamacita, vente para acá. Yolanda, te mandamos un beso. No te vayas a molestar con tu hija y con tu hija. Ahora me escucharon todos. Ay, qué boquita, la neta, me sorprendiste. Oye, carnal, ¿dónde están? ¿Dónde me escuchan? En Cuautitlán Izcalli, en Campo 1. Y en Campo 1, en Cuautitlán, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Vientos huracanados, ya nos vamos. Martes 28 de julio del 2020, mañana miércoles. Regreso con la emisión 480 del Panda Show para Claro Música. Soy el Panda Zambrano, gracias, buenas noches. Pásenla bien. Es el Panda Show. El Panda es a toda máquina en el Panda Show. A la banda trae perdida con su actuación. Es el Panda Show. El aburrimiento es el Panda Show sicario. Es más fregón que Beto el boticario. Aunque no se sabe ni el abecedario. Si de alburia se trata, es legendario. Respetable persona, él dice ser. Sin embargo, cuando llega el atardecer, sus sentidos él comienza a enlutecer. Para el Panda Chuparchela es un placer. El Panda es a toda máquina en el Panda Show. A la banda trae perdida con su actuación. Es el Panda Show. Desde México hasta China, Panda Show es divertido en el arte del humor. El pandita está curtido con bromas. Cada noche te tiene embutido. Internacional programa súper conocido. Que traiga en la cabina es por todos bien sabido. Superar a toda hora el resto que te debido. Sus eventos en la radio sí que tiene.